un tremendo invitado en los estudios de la Radio Carnaval, 13 horas, 1 de la tarde con 28 minutos, don Nicolás Cerro. Abrigadito porque hace frío. Vamos a conocerlo, pues. Sí. ¿Ah? Lo vamos a conocer. ¿Cómo ha estado, Nicolás? Sí. Hola, ¿cómo está? Yanni. Don Yanni Santropuebla. ¿Qué tal? Sí, Sandro, usted es concejal de aquí, de la comuna. Así es, don Nicolás, un placer tenerlo aquí en los estudios de la Radio Carnaval. ¿Psicólogo? Psicólogo. Psicólogo de profesión. Sí, psicólogo clínico, además. Psicólogo clínico. ¿Qué es un psicólogo clínico? Lo que pasa es que hay un debate bastante importante hace años atrás, digamos, de qué apellido podían tener los psicólogos. Había psicólogos educacionales, psicólogos organizacionales y psicólogos clínicos. Y el Colegio de Psicólogos, digamos, ahí hizo una pelea importante porque hablaba que los psicólogos clínicos tenían que tener un postítulo para ser psicólogos clínicos. Y el gobierno de actualmente, que era la presidenta Bachelet, decidió decir que no, que todos los psicólogos que al final de cuentas tuvieran formación clínica de base ya eran psicólogos clínicos, ¿ya? Y lo demás lo da la práctica. Así que soy psicólogo clínico y atiendo pacientes. ¿Es porque uno se especializa? Claro, y uno se va especializando después igual que los doctores. O sea, vas tomando, por ejemplo, matrimonio, familia. ¿Y el clínico en qué se especializa, don Nicolás? Va a depender de. Yo, por ejemplo, veo muchos adolescentes, adultos y parejas. Hoy día, ¿dónde? Tenemos un problema de salud mental en Viña del Mar después de los incendios, estallido social, no solamente en Viña del Mar, después del tema de la pandemia también a nivel nacional. O sea, yo lo encuentro que esto a nivel global, no solamente en Chile. O sea, yo le llamo la pandemia de las emociones. Yeah. ¿Qué significa esto? Que al final hay mucha emoción que uno absorbe y que ustedes no se dan cuenta. Por ejemplo, con las redes sociales. Uh-huh. Y que yo lo veo mucho en el tema educacional. Llega a suspirar ahí. Sí. Las redes sociales. Generan, usted no se dando cuenta que usted tiene dos cosas. Uno, va consumiendo dopamina, que es hasta más adictiva que la cocaína. Y, por otro lado, tiene también el tema de que usted está leyendo emociones de diferentes personas. La persona que muy válidamente puede haber escrito que tiene un problema, que necesita una rifa, que se le está muriendo el gato, que se murió el perro. Pero todo eso se le va cargando a usted. Usted no puede decir si no se emociona con eso o no, porque las emociones son contagiosas. Entonces, usted, piénselo usted como que uno tiene una pila emocional. Entonces, esa pila emocional se va repletando. Y después usted sobrereacciona frente a una cosa que, no sé, por decirle, dejar el portón abierto a su hijo. Entonces, uno sobrereacciona y dice... ¿Pero por qué esta sobrereacción? Es porque al final de cuentas su pila emocional está sobrecargada. Bueno, en nuestra región nos ha tocado duro, usted mismo dijo, los incendios. O sea, el gobierno lleva un 10.2% de la reconstrucción y dice, y la gente que está allá dice, bueno, ya hay un presupuesto que está ya hace tiempo, que está ya destinado para esto. Así es. ¿Por qué no está ejecutado? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la plata? Y si ustedes recuerdan, el diario hace un par de semanas, no sé, días atrás, decía, bueno, y salió en otro medio de comunicación que se había gastado una cierta plata en el psicólogo, la redundancia, y en otras asistentes sociales, pero que llevan 936 casas construidas, que significaba un 10.2%, cuando en verdad ya llevamos casi dos años y fracción de lo que ha sido esto, y cuando el presidente dijo, no va a quedar nadie atrás, y ya van a ser... Sería hasta el tercer invierno ya que le toca vivir a la gente sin una casa, y nosotros sabemos perfectamente. No es que estamos pidiendo que hagan una tremenda casa ni que sea un tremendo búnker el que le tenga que construir, sino la gente lo que está pidiendo es quizás un poco más una casa digna, que eso es lo que es. Un poco más de una doble media agua, no es una casa difícil de construir. Si ustedes alguna vez han armado media agua, a mí me tocó ir para arriba, armamos con el senador Chaguán, armamos 6 medias agua. Con lo que conseguimos, digamos, de mucha gente ayudó con aportes, digamos, particulares. Personales. Y uno se demora más o menos 4 o 5 días ya. Si uno le quiere poner un poco más el tema del desagüe, ya una semana y media. Pero no más que eso. Y para gente que no son profesionales, o sea. Imagínense, un psicólogo armando media agua, ¿me entiendes? Señoras y señores, aquí en los estudios de la Radio Carnaval, 13 horas, 1 de la tarde, 33 minutos, el psicólogo clínico, don Nicolás Cerda. Oye, ¿y en qué está en la actualidad? ¿Va de candidato? Cuéntenos, por favor. O sea, yo creo que el servicio, el tema del que ser candidato o no ser candidato, yo creo que hay un tema más allá. El servicio público que tan valipuleado, digamos, dice, no, que yo creo que soy el servidor público. A mí me preguntaron hace un poco atrás, me dijeron a mí unos dirigentes del partido, me decían, no, pues a ti te encanta la política. A ver, que tenga familiares, que tenga familiares que hayan estado en la política, como fue mi abuelo, que fue presidente del Senado, senador, diputado, mi bisabuelo, que también fue diputado, pero mi bisabuelo, por ejemplo, no tenía dieta parlamentaria, o sea, era servicio, y el servicio así con la bota puesta. Sí. De hecho, mi abuelo fue muy poco partidario de las dietas parlamentarias porque preveía esto, que al fin de cuentas hubiera mucho operador político que requería la plata para al fin de cuentas para financiamiento y no para ser un servidor público. Si me toca hacerlo, lo seré. Pero aquí lo más importante es ayudar a las personas, estar al servicio de las personas realmente, y eso no significa, porque esto no significa prometer y digamos y no cumplir. Esto significa, yo fui concejal de Santo Domingo y me faltó una de mis promesas no cumplía, que por X motivo no vamos a decir por qué no se cumplió, pero cumplí de las 5 promesas, yo cumplí solo 5 promesas. De las 5 promesas cumplí 4. Y espero con este alcalde terminar mi quinta. Señoras y señores, don Nicolás Cerda. Y fue concejal en el Litoral Central, en Santo Domingo. En Santo Domingo, así es. Y vive en Santo Domingo, vive acá en Viña. Hoy día vivo en Concón. Ahora vive en Concón. Sí. Y está decidido a ir a una diputación. Mira, eso el futuro lo dirá. Ok, no, ok. ¿Por qué? Porque al final, o sea, si me toca a mí servir en eso, lo haré. Pero no es algo concreto porque además la gente tiene que hablar. Ok. La gente tiene que pedirte, al fin de cuentas, que tú lo representes. Tú no puedes adecuarte y decir, no, es que yo puedo representar mejor a las personas. No. Yeah. Las personas tienen que decir, yo me siento representado por ti y yo quiero que tú vayas. Yo espero, y eso ya me ha pasado un poco todavía, porque estamos partiendo. Si eso pasa, yo voy a ser candidato. Okay. Si hay otras personas que tienen más representatividad y que al final de cuentas cumplen mayor ese principio, entonces uno hará el paso costado y ayudará a buscar los mejores. Don Nicolás Cerda, señoras y señores, aquí en los estudios de la Radio Carnaval, psicólogo. ¿Y cómo ve la región? A mí me preocupa mucho Valparaíso, sobre todo. Después, digamos, de lo que pasó, seguramente ustedes nos han comentado en su radio con lo que pasó con el influencer que hizo un buen chileno italiano, bolsa, ¿no? Digamos, a no Valparaíso. No solamente a Valparaíso, que también Santiago lo también lo hizo. Pero ahí tenemos un problema importante enraizado que a mí me preocupa mucho, y no solamente en la región, sino que en Santiago y en diferentes otras partes, que es el tema del narcotráfico, y ustedes lo saben perfectamente. Andrés Celis, de hecho, lo dijo hace un tiempo atrás con el tema de los puertos y en el tema de lo que es la aduana. Tuvimos un tiempo, yo me acuerdo cuando estábamos en Santo Domingo, y por eso lo vimos en conjunto, que no funcionaban los detectores, los escáneres. O sea, entonces, claro, para una persona que quiere tirarse, digamos, de Sudamérica, quiere ir a Europa y ocupar el Pacífico, bueno, entonces pasa a ser Chile un corredor vital y de suma importancia. Entonces, eso es un problema grave, porque, por ejemplo, usted, lo mismo que le decía, las redes sociales. Usted tiene redes sociales como Instagram, Facebook, que si hay algo que está malo, usted puede decirle ahí en la red social, esto es inadecuado, no va con las políticas, digamos, de lo que dice TikTok, que están puestas, o sea, de Instagram, pero en TikTok no hay. Y, por ejemplo, yo vi, me toca ver mucho TikTok por los adolescentes, porque lanzan muchas cosas ahí, baile y cosas que ustedes han visto, y vi un narcotraficante en Estación Central regalando marihuana, así, pitos de marihuana, al destajo, y no había ninguna parte donde poner así, oye, esto no... Denunciar, no había, digamos, el video, claro. Claro, hacer una denuncia, no había cómo hacer una denuncia. Bueno, yo veo en Valparaíso eso, antes, cuando yo era pequeño, uno iba al paraíso, recorría, se subía al botecito, iba a ver a los marinos, iba a ver ahí, digamos el monumento a los héroes navales. Hoy día, de noche iba a la bohemia, digamos. Hoy día vemos que los restaurantes cierran temprano, ya no hay vía bohemia. Ya no se puede ir a discoteca porque uno no sabe, al fin de cuentas, con quién se encuentra. Entonces, hay una violencia importante, hay mucho narcotráfico y nadie le ha puesto coto de casa a esto. O sea, no, nadie ha salido a buscar cómo solucionar el problema. Todo el mundo dice que se está haciendo cargo, pero nosotros, en la realidad, perdónenme, ustedes también, ciudadanos de a pie, no vemos que se está dando coto de casa. O sea, nosotros vemos como Estados Unidos, Donald Trump, usted no puede pensar que está loco o no está loco, pero está haciendo, está ordenando. Piensen que la bolsa de valores, o sea, la bolsa de valores se desplomó de 6.200, que el S&P 500, a 5.200, y hoy día vuelve a subir, hace un acuerdo con China, pero por lo menos sacó todos los delincuentes del tren del agua para afuera. ¿Entendés? Lo sacó y le dijo, no más delincuencia. Eso es una cosa concreta. Dice, aquí en Estados Unidos, el delincuente, que además es extranjero, se va, para afuera, fuera, deportado. Y aquí en Chile no tenemos eso. Hubo un intento de deportación, pero ahí quedó. Entonces, aquí en Valparaíso lo mismo. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el tema del narcotráfico? O vamos a hacer, como dijo por ahí un político, no vamos a decir cuál, dijo, vamos a tener que negociar con los narcotraficantes para vivir bien, así como lo hacen en México, porque eso es la realidad de México. Yo le voy a contar, así, y con esto termino, una anécdota. Me tocó ir a un pueblito de México, que se llama Tasquillo, y en el pueblito salía, en la entrada del pueblo, salía delincuente o narcotraficante. Si usted viene para acá, cuidado, estamos armados y no tenemos miedo de poder usarlo. Y yo dije, esto debe ser mentira. Entonces yo le dije, esto es como para ahuyentar. No, hace dos semanas atrás entró una persona, entraron armados, salieron todos a la fuente Ovejuna, digamos, salieron todos los ciudadanos de Tasquillo. No, salieron a lincharlos. Exactamente, a buscarlos. Y los lincharon con machete. Entonces, nadie sabe cuál fue el machete que lo mató. Saben que todo, entonces, no pueden meter a todo el pueblo preso. Y al final de cuentas, metieron a uno, digamos, que fue el que agarraron, lo metieron, estuvo dos semanas y después salió. ¿Eso es lo que queremos nosotros como justicia? ¿Que al final de cuentas la gente se tome la justicia en las manos? Entonces, ese es el dilema social que tenemos hoy día. Don Nicolás Cerda, ¿y por qué han fallado todos los gobiernos en esto? Porque yo creo que, mire, hay una cosa que... Mire, ¿usted ha visto alguna vez o ha leído el tema de los hábitos atómicos? Un libro que... No, que es cuente. Súper interesante, porque los hábitos atómicos hablan de pequeñas cosas que hacen grandes diferencias. Okay. Bueno, aquí lo que pasa es que se fue metiendo de a poco y la gente lo que tiende a hacer es a veces, hasta que no me llegue a mí, no ver la realidad. Okay. Entonces, de a poco se ha ido metiendo y esto han sido muy inteligentes. De hecho, todo el tema político, el tema de meter todo esto, el tema del movimiento revolucionario social, ha ido de esta forma, ¿ya? Buscando espacios de a poco. Y a través de la violencia, porque yo le podría decir, mire, usted puede estar de acuerdo o no políticamente, pero yo no lo voy a odiar nunca a usted. Eso es un error político. Podemos pensar diferentes formas de llegar a lo mismo. Estamos buscando el bien común, estamos buscando la felicidad, usted y yo, estamos buscando el bienestar de las personas. Pero cuando esto se transforma en que yo tengo que imponer a usted con violencia, no. Entonces esto está transgrediendo, digamos, la sana convivencia. Y eso es lo que ha ido pasando. Y lo que ha pasado con los narcotraficantes es que a poco se han ido metiendo, gotita a gotita, se han ido metiendo. Últimos presidenciales, los políticos no se dieron cuenta de aquello, si me imagino. Yo creo que el presidente Piñera trató de hacer esto y de hecho sacó mucha gente fuera. Pero también hay un tema aquí, si usted me dice qué problema hay, porque además aquí pagan justos con pecadores. La gente, nosotros los chilenos empezamos a decir, bueno, entonces que se vaya a los extranjeros. Pero en general, y no son generalidades lo que hay que manejar aquí, son personas delincuentes que vinieron desde el extranjero, y a esas personas hay que juzgar, a esas personas son las que tenemos que sacar, no tenemos que decir porque un venezolano me robó, entonces todos los venezolanos son ladrones, ¿me entiendes? Uno tiende a generalizar, y perdón, estamos creciendo a una tasa de un 0.8%, no sé si saben, estemos en el crecimiento más bajo de Sudamérica, entonces, ¿quién nos va a mantener a nosotros? Todavía somos jóvenes, los tres. ¿Quién nos va a mantener cuando seamos viejos? ¿Quién va a mantener el país cuando seamos viejos? Si en parte la inmigración es una cosa importante para un país, sobre todo si no tiene un crecimiento demográfico importante. ¿Qué es lo que está sucediendo en Chile? Entonces, en la actualidad. Entonces, ¿cómo la pregunta que usted me está diciendo es una pregunta más bien técnica? Yo tiendo a pensar de que debería haber una inteligencia mayor para que no paguen justo por pecadores, para que realmente saquemos a las personas que están haciendo un daño importante social. Y usted está viendo que ya aquí ya no hay, se toman justicia entre narcotraficantes, lo que pasó, digamos, en la Ligua hace poco, que mataron a un narcotraficante a 7 balazos ahí, y después el narcofuneral, y entonces estamos legislando para los narcofunerales, en vez de estar buscando sacar a esa gente, atraer a los migrantes y darle también a nuestros compatriotas también lo que necesitan para crecer, para salir de ahí. La gente, y con esto termino, la gente tiende a pensar de que igualdad es lo mismo que justicia, y no es. La igualdad es darle a todos lo mismo. Y aquí lo que necesitamos no es igualdad, es justicia, darle a cada uno lo que necesita. Y aquí hay que invitar, así como al amigo cuando es forastero, como buen chileno, decirle qué bueno que venga gente, que venga a construir, y sacar a la gente que no quiere construir, que quiere destruir. Y les podría decir que esto es más peligroso que al final de cuentas que un ataque, por ejemplo, de un país extranjero a nuestras costas o a nuestros lugares más importantes. Valparaíso, el tema principal y el bueno, lo que está sucediendo en nuestro país, nos habla el psicólogo clínico don Nicolás Cerda, aquí en los estudios de la Radio Carnaval. Milita en Renovación Nacional. Sí, milito en Renovación Nacional. Ex concejal de Santo Domingo, actualmente vive en Concón. Un placer haberlo tenido aquí en los estudios de la Radio Carnaval para hablar de diferentes temas. Esperemos tenerlo prontamente nuevamente. Cuando quieren y cuando necesiten algún tema de psicológico o quieran hacer un análisis psicológico respecto a la sociedad o algún tema importante. ¿Vio la serial? Por favor, sí, claro que la vi. ¿Qué tal? Mira, ¿cuál es su mirada respecto a aquello? El tema de la adolescencia, ¿cierto? Sí, sí, donde sí, aparece la psicóloga. Generó un revuelo en los colegios, no le explico, porque además hago clases en los colegios. Ok. Hay una cosa importante, sí. Esto es una herramienta. Estoy hablando del celular, lo tengo aquí en la mano, por si acaso el auditorio. Es una herramienta. Pero lo que siempre han visto los papás es cuándo entregarle la herramienta a un niño. Esto requiere criterio. ¿A qué edad cree usted sería bueno? Mire, va a depender de la familia, del niño. Exactamente, va a depender, porque eso esa es la misma pregunta que me hacen siempre. Va a depender de la familia, va a depender del niño. Pero sí, yo encuentro que puede ser un daño para el niño cuando, uno, ella el tema social ya se queda quedando fuera, porque al fin de cuentas los niños 12, 13 años ya empiezan a hablar desde el celular para juntas y todas esas cosas. Pero el error más grave que tienen los papás es que entregan el teléfono sin explicarle lo que significa y los peligros que existen. Y lo otro, no tener supervisión. ¿Se acuerdan antiguamente que en los aeropuertos había que apretar un botón y si se salía verde, uno pasaba y si salía rojo te abrían todo? Sí. Bueno, es lo mismo que hay que hacer con nuestros jóvenes o con nuestro hijo que tenga celular. Están abierto el teléfono. No tenga la clave, la tiene que tener usted. Y usted de vez en cuando, no esté todo el día como Paco, pero sí, una vez de vez en cuando, dice, me toca revisión de teléfono, déjelo ahí, y usted lo revisa. ¿Para qué? Para que él sepa que al final de cuentas hay alguien detrás, hay un adulto responsable, y que al final de cuentas esto se ocupa como una herramienta y no como una espada de mocle o como puede ser al final de cuentas un balazo. ¿Sabes, don Nicolás? Lo que siempre hablamos con nuestro colega, porque la radio informar, entretener, servir y todo el tema, es la conversación. ¿Ah? De los padres con los hijos con los papás, porque más allá del cómo te fue. La confianza que genera, además. ¿Cómo te fue hoy día en el colegio? ¿Y qué hiciste? Y las mismas preguntas. Entonces al cabro también lo aburrí, porque el adolescente está en nota, ¿me entiendes? Qué buena pregunta. ¿Ah? Entonces de repente el tratar de ver por dónde lo tomo, ¿me entiendes? Pregúntele en vez de decirle, ¿cómo le fue? Si se entretuvo o no. Exactamente. ¿Me entiende? Veces pequeños cambios hacen grandes diferencias. Mm. Y con el tema de adolescencia que usted me decía, ¿por qué genera tanto revuelo? Porque esto es un papá que deja que el niño esté hasta la 1 de la noche con el teléfono y el papá empieza a sentir una culpabilidad enorme de que al fin de cuentas dejó libre. Mm. Pero ojo, a ver, si usted vio la serie, ¿vio sí, la serie? Sí, sí. El segundo capítulo es el más revelador de todo, por lo menos para mí, porque veo la interacción con la psicóloga. Claro. A ver, el niño tiene psicopatías graves. Sí. O sea, cuando llega y se levanta y le dice, ¿me tienes miedo? Eso es confrontacional, eso demuestra psicopatía. O sea, lo que sí tenemos que preocuparnos también nuestros padres, no solamente el tema de un bullying o lo que está pasando en el colegio, digamos, y eso es súper importante, no estoy diciendo que no, pero también de la salud mental de nuestros hijos. Yo creo que el problema mayor de ahí es que este niño, los papás pensaban que todos nuestros hijos que no están hasta la 1 de la mañana pensaban que van a ser todos psicópatas. No. A ver, sí, hay que tener supervisión, pero ojo con los trastornos que generan otro tipo de cosas, estructuras, digamos, psicológicas. Este niño tenía trastornos psicopáticos, o por lo menos rasgos psicopáticos. Y no es un delito que un padre lleve a sus hijos al psicólogo, a la psicóloga, al CESFAM, a la salud privada y todo el tema. Son necesarios, ustedes ayudan a encauzar muchas veces y a descubrir, lógicamente, como usted decía hace algunos segundos atrás, psicopatía y tantos otros problemas que puede tener un adolescente y a veces los papás, pues. Lo que pasa sí en el sistema público, lamentablemente, es que muchas veces se rota el psicólogo. Entonces, ¿qué pasa? No hay un seguimiento, digamos. Entonces, lo que haces es tú cuando tú vienes a contarme un problema, te pasó algo, por ejemplo, te quebraste en moto, entonces ahora tienes una fobia a la moto. Y tú quieres trabajar eso para poder volver si tú dices la moto. Y tú me cuentas todo este drama. Y el siguiente le toca a Yanni, que es el segundo psicólogo, y tienes que explicarle de nuevo, tú te vuelves a traumatizar. eso no genera una desensibilización. Eso genera que las personas, al final de cuentas, no avanzan en un proceso terapéutico. Y ese es un problema importante. Y eso es un problema que yo creo que se puede solucionar mucho. La pandemia nos dio una herramienta, sí, nos dio muchas cosas malas, pero nos dio una herramienta importante. El tema de aprender de una vez por todas, muchas gracias, de que se puede hacer telemedicina. En el gobierno de Piñera se hizo, en China se usa mucho la telemedicina. Nosotros podemos utilizar telemedicina en salud mental, podemos utilizar telemedicina, y yo les digo el tiro y se lo adelanto, telemedicina para poder hacer diagnósticos previos de cosas no importantes, ¿me entiendes? Porque un doctor también puede llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Con estos cuatro síntomas, toma este examen, le manda la orden por mail, claro, y se va a hacer el examen a donde quiera. Claro. Y con eso ya puede sacar un diagnóstico rápido, en vez de tener toda la gente metida dentro de la urgencia, que al fin de cuentas se terminan enfermando más. Y ojo, que tenemos un tema de presupuesto, y ustedes lo saben, ya se han discutido, el presupuesto de salud está súper complicado. Yo no sé... No puedo decir... Ahí tiene lo que pasa en el Van Buren, ahí en la mañana en el Frique. Lo que está pasando es que al final se están quedando con poco presupuesto, y julio y agosto, que son los meses más fuertes, ojo que puede terminar siendo una cuestión bastante complicada si este gobierno no se hace cargo ahora de ese presupuesto. El psicólogo clínico Nicolás Cerda, señoras y señores, ex concejal de Santo Domingo, radica actualmente en Concón con nosotros aquí en la Radio Carnaval. Muchas gracias, don Nicolás, que le vaya muy bien. Salud a la familia y gracias por hacer también de esto un poquito de consulta y terapia. ¿Ah? No, feliz, encantado, cuando ustedes gusten. Que le vaya muy bien. Don Gianni Francesco Panchetti Scott. ¿Saben qué nos quedamos? Nos quedamos con el deporte. Buen tema, ¿eh? El de la psicología. Sin y siempre duda, lo conversamos, por supuesto, nosotros. Claro, pues. Vamos dirigidos ahí a los papás. Cuando a esta hora de la tarde de repente van a buscar a su niño al colegio, lo traen en el vehículo particular o a lo mejor en el microbús, converse con ellos. Vea qué está haciendo su hijo, qué está pensando su hijo. Sí, claro, a muchos tiene que haberle hecho sentido lo que estábamos conversando. A propósito, importante, además, también de... No dejarlo de solo, sobre todo en la adolescencia. Y habíamos conversado lo de la serie, ¿te acuerdas? La habíamos analizado, bueno, no desde la voz de un profesional como, exactamente, como Nicolás, pero efectivamente desde el área nomás de padre muchas veces. Va a cerrar, porque ya que ustedes me tocaron eso, y qué importante esto de conversar entre los hijos. Una cosa importante para los papás de hijos adolescentes. A ver, paciencia, mucha paciencia, y ojo, la crisis, porque es una etapa crítica del desarrollo. La gente tiende a pensar que la crisis es algo malo. No lo es. La crisis es desarrollo. Si se maneja bien, es desarrollo. ¿Qué lo hay que hacer? Hay que ser padres presentes, tratar de educar con cariño siempre y, sobre todo, aunque no quiera estar ahí, abrazarlos igual, aunque tengan, papá, no me abres, sí, porque normalmente te van a rechazar, sí, porque están en esa etapa. Siempre estar ahí y siempre con amor, cariño y paciencia. 10 a 18 años aproximadamente este ciclo, ¿no? 10 a 18 años. Y yo le podría decir que puede ser hasta un poco más, porque hoy día los adolescentes ya 21 años y tengo pacientes que todavía la madurez todavía sigue. No se han caído la mata, dicen. No se han caído la mata. Oye, este cabrón no se ha caído la mata, sí, todavía. Pues nosotros los papás nos empezamos a preocupar y te empezáis a complicar el tema, sí, pues. ¿Ah? No sabéis cómo tomar el tema. Así, ¿ah? Es. Muchas gracias, don Nicolás Cerda. ¿Sabe con qué nos vamos a ir? Con alguien, paciencia, que don Sandro. Siempre paciencia, paciencia, don Sandro. Siempre paciencia. Nos vamos a ir con alguien que llega directamente a los adolescentes y que hoy por hoy puso a la venta las entradas para el tercer concierto. Increíble, en Chile. ¿Eh? Cobra más de $1,000,000 por cada concierto. Oh. Y va a ser el tercer concierto. Bad Bunny en Chile agotó 2 fechas ya y se comenzaron a vender, señoras y señores, las entradas para el tercer concierto, que van desde los 60 y hasta los 300, hasta los 400,000 pesos más o menos, aproximadamente. 5, 6 y 7 de febrero en el Estadio Nacional se va a presentar Bad Bunny junto a él y al Bodegón de la Cerámica. Nos despedimos y le damos las gracias por la sintonía aquí en Carnaval FM. Buenas tardes.